Rock FM de 9 a 12. Oldie Motel. ¿Los tendré todos? ¿Los tengo o no? ¿Y si miro si los tengo? Si te lo preguntas, te estamos buscando. Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com. ¿Tienes los 15 puntos? Llámanos. Desde ya, pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-894. 902-123-894. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León presenta Músicos en la Naturaleza 2015. Con Mark Knopfler y Fito y Fitipaldis por primera vez juntos en un escenario. 25 de julio en Hoyos del Espino, Ávila. Últimas entradas a la venta en musicosenlanaturaleza.es y puntos de venta habituales. Patrocinan Movistar, Bora Wind Energy, ACS, Coyosa y Grupo Norte. Rock FM, emisora oficial de Músicos en la Naturaleza 2015. Vuelve la carrera más esperada del año. El 26 de abril tienes una cita con el EDB Rock and Roll Madrid Maratón y sus tres distancias: maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una ciudad rendida a los pies de 31.000 corredores. 26 de abril, inscríbete ya. Huawei, patrocinador Nine Title del EDB Rock and Roll Madrid Maratón. Descuéntate. Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta. Motel en Rock FM de jueves, que algunos llaman juernes, 26 del 2 del 15, y se acerca el fin de semana. Tengo el trío ya en la mano, ¿quién da más? Y tengo que, ya sé que no es un álbum archipopular, es más, tengo un poco de pena porque en Facebook una virriez de gente que le gusta y todo, quiero decir, de poca gente, que yo esperaba muchísima más. Claro que soy un iluso, porque In the Court of the Crimson King es ciertamente un álbum minoritario, aunque yo creo que debiera ser todo lo contrario. Pero por supuesto jamás obligar a nadie a que le guste lo que no le gusta. Pero consideración, he visto que todos los que han opinado lo mismo, que es una obra maestra. Y no os preocupéis que ya se acaba hoy, el lunes habrá otro. Y el trío lo pones tú. El trío, pues hombre, yo a algunos tríos les pongo pegas, ¿no? Pero ¿quién soy yo para decidir aquí nada? Si eres tú el que opina. Y si quieres opinar, te doy la dirección del correo electrónico de Oldie Motel, que es eso: oldiemotel@rockfm.fm, así de fácil, oldiemotel@rockfm.fm. Y el trío de hoy, pues están en, no sé, estáis en casa. Jorge, de 43 años, dice que su chico está a punto de cumplir los 8 este domingo, sin ir más lejos, y dice que seguramente será la primera vez que escuche estas canciones, y a ver qué le parecen, y lo hacemos rockero. Y vamos con ello. Luego te contaré cómo ha escrito. Bueno, el correo empieza diciendo: hola Oldie, soy Jorge Lázaro de Zaragoza. Ciertamente es muy difícil quedarse con solo 3 canciones, así que después de mucho cavilar voy a tirar pa' casa. Di que sin maño. Mis 3 canciones son... Duermen en pequeñas habitaciones.